Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Oye, Manuel, ¿qué no escuchas el gallo? Levántate y prende la radio. Pero si yo estoy despierto con esta buena música nacional. Viva la Nuestra, el programa más pepa de las madrugadas, cargado de los mejores ritmos de la música tradicional ecuatoriana. Bomba, San Juanito, Pastillo y mucho más. Este es el programa que te hará recordar, porque recordar es volver a vivir. Viva lo nuevo. Más adictivo que las papas con cuero. Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a Viva lo Nuestro, en donde disfrutarás de los mejores temas musicales que tiene la música tradicional ecuatoriana. Mi nombre, Israel Yepes, quien será el encargado de conducir el mejor programa de las madrugadas. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. El día de hoy me complazco en presentarles a uno de los grupos más representativos del cantón Pedro Moncayo, de la provincia de Pichincha. Ellos son los Duros de Tabacundo. Así es, querido amigo y amiga. Esta mañana te cobijaremos con las mejores canciones que tiene este talentoso grupo musical, que le pondrán a zapatear, ya que en sus sonidos representan la fuerza y armonía de nuestra tierra. Bueno, sin más preámbulos, nos vamos con el primer tema musical de esta talentosa agrupación. Esto se titula Marujita Sebastiana. La vida de solterito, esa vida es la mejor. La vida del solterito, esa vida es la mejor. Entender la alegría que significa bailar por las fiestas de San Pedro se trata, es necesario conocer a una de las agrupaciones insignes de esta tradición. Estamos hablando de los Duros de San Pedro, un conjunto musical y de baile compuesto por más de 100 integrantes y con 32 años de historia, que con el primer rasgado de las cuerdas de la guitarra y el son de las campanillas, las flautas y el acordeón, despierta en los pies las ganas de zapatear. Y mucho más ahora que la celebración ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Ecuador por el Ministerio de Cultura. Interesante dato cultural, sin duda. Ahora le damos paso a otro tema de estos grandes de la zapateada. Esto es Linda Guambrita Sambliceña. De los duros no más somos, Guambrita, de mi lindo Tabacundo, Guambrita, de mi lindo Tabacundo, Guambrita, linda Guambrita, samblaseña, uy, ay, ay, linda Guambrita, samblaseña, uy, ay, ay. mi lindo tabacundo guambita, linda guambita, sambla seña, uy, ay, ay. Linda guambita, sambla seña, uy, ay, ay. Sonando campanillitas, uy, ay, ay. Sacudiendo los amados, uy, ay, ay. Sonando campanillitas, uy, ay, ay. Sacudiendo los amados, uy, ay, ay. En las fiestas de San Pedro, uy, ay, ay. Zapateando duro, duro, uy, ay, ay. Linda guambita, sambla seña, uy, ay, ay. Linda guambita, sambla seña, uy, ay, ay. Tema muy movido el que acabamos de escuchar. Si no ha venido a San Pedro, no ha venido a Tabacundo. Es la frase con la que los residentes de este cantón de Pichincha reciben a sus visitantes. Pero desde antes, por el camino, sobre todo si se viaja entre los meses de mayo y septiembre, se puede ver grupos compuestos por guitarristas, bailarines y ayahumas, haciendo una ronda y entonando copias que hablan del amor, de la tierra, de las tradiciones, de la vida misma. Ahora nos vamos con un temazo que ha tenido mucha popularidad desde la fecha de su creación. Esto se titula Cuyayay, de los Duros de Tabacundo. Cuando vengo, no más vengo, allá sabrás para. Para los duros, la noticia de ser Patrimonio Nacional Cultural y ser avalados por el Ministerio de Cultura es una noticia que representa mucha satisfacción después de 3 décadas de dedicarse a la grata tarea de mantener vivo un festejo que, de acuerdo con Juan Cecilio Espinosa, uno de los fundadores de la agrupación e investigador de las fiestas de San Pedro, habla sobre un pueblo que posee la riqueza del pensamiento andino y la herencia de la tradición hispánica. Con ustedes, Micholita, de los duros de Tabacunta. En la chocita donde yo vivo, tengo una linda lomita, sí. En la chocita donde yo vivo, tengo una linda longuita, sí. Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así. Sabes querer, sabes amar, toda la vida me dice así. Yeah.

Como la mayoría de temas musicales que compone este magnífico grupo, tratan temas de amor, cultura y tradición de su gente. Un saludo para ellos que de seguro nos están escuchando a la distancia. ¿Qué les parece si escuchamos Cuando Vengo No Más Vengo, de los Duros de San Pedro de Tabacún? Cuando vengo, no más vengo, de cuando vengo, no más vengo, allá La agrupación Los Duros de San Pedro de Tabacundo continúa firme en su trayectoria musical, con mayor experiencia y con un apoyo y respaldo del público a quienes se deben y les son eternamente agradecidos. Se viene nada más y nada menos que Toros de San Pedro, del reconocido grupo musical. Trabaja. siguiente grupo, nada corresponde al azar. El vestuario pasa por un proceso minucioso de revisión. La elaboración de las coplas se hace con entusiasmo. Afinar las guitarras es un ejercicio indispensable. Las máscaras de los Dayahumas son elaborados 100% a mano y son una muestra de maestría. Cristian Cabascango, presidente de Los Duros, explica que en los detalles reside la calidad. Pero más allá de eso, su éxito se basa en la capacidad de ser recíproco, de innovar, de aceptar a todo el que desee bailar con el corazón. Con ustedes, Taguido de José Marroquín, interpretada por Los Duros de San Pedro. Escuchemos. Thank you.